lo que es la ciencia. Está en nuestros estudios Carlos Barbieri y Eduardo Benini, que son ingenieros también de la Facultad de Ciencias Exactas, y le vamos a pedir así algunas consideraciones sobre el tema. Una acotación. Ahí también es responsabilidad del usuario. ¿Por qué? ¿Cuál sería la responsabilidad en este caso? El ejemplo más palpable es el celular. Lo desecho porque el otro viene más lindo y tiene más capacidad de hacer cosas, pero no por la utilidad en sí que tiene el celular, que es la facilitarme la comunicación telefónica en cualquier lugar. Claro, yo tengo uno de antigua generación, que era de mi hijo. Mi hijo ya tiene otro. Sí. Y él ya está pensando que tiene que tener el más moderno. Claro. Y yo le dije, no, pará, hay que bajar la mano. ¿Para qué querer el más moderno? Porque tiene más posibilidades. Te permite bajar más música, fotografía y demás. Pero, digamos, si querés hacer eso, te compré una cámara fotográfica, qué sé yo, el celular. Así, hay que empezar a indicar a las generaciones que la responsabilidad también está de parte de uno de evitar esta sociedad masiva de consumo. ¿Por qué tengo que consumir algo que me lo impone? Yo tengo que empezar a poner un freno. Porque si no, digamos, pienso que tengo que cambiar el celular dentro de 6 meses, pienso que tengo que cambiar el auto dentro de 2 meses, y entonces evidentemente la cuestión no va a tener solución. Claro. La vamos a ir agravando. Sí, sí, en el tema del celular está muy claro, digamos, como también... La solución tiene, lo que pasa es que los costos... Ya acá, mencionó, fue claro en eso. Claro, sí. Cuando mencionó hay productos, dice, hay oro, pero desde el punto de vista económico no hay interés. Entonces, si cuando no tenés cantidad, no tiene interés, lo que quiso recupera. Manifestar es... No, la política recupera. De Estado sería, bueno, vino el contenedor con todo eso, devolvámosle el contenedor con la misma cantidad cuando se agotó, y que vaya al productor. Y entonces ahí recuperarán algo. Ahí, claro, empiezan a gestionarse las leyes internacionales. Siempre costo, las leyes internacionales, sí. Donde dice que el intercambio de la basura peligrosa ya está legislado. Entonces no es tan fácil devolvérsela. Claro, ya estamos analizando ya políticas internacionales. Bien, le voy a pedir a los invitados aquí en nuestros estudios algunas reflexiones finales como para ir terminando, y también preguntarle por la continuidad de su trabajo allí dentro del Instituto de Fisiografía de la Facultad de Ciencias Exactas. Sí, sí. Digo, ¿cómo continúa Termino trabajando? Extraño. Sí, y alguna reflexión como para ir cerrando la participación en este programa. La reflexión de, evidentemente... Tiene una componente social. La componente social tiene que ver con la educación. Es decir, el tema ambiental debería ser más que un término que aparece a veces en los planes de estudio, sino que debería ser un hecho real, real, tanto en la escuela, en el ciclo inicial, en la escuela primaria, como volvemos a llamarla nuevamente, en la escuela secundaria y en las universidades. Es decir, no una expresión de deseo. Hasta ahora nosotros lo que hemos visto en algunos sectores es solamente una expresión de deseo. Ahí debería, tanto el Estado provincial como el Estado nacional, debería hacer una presión para que esto realmente se torne efectivo. Creemos que muchísimos de los problemas que ocurren en la sociedad están justamente por este descuido. Y la otra... hay problemas que son perentorios, y el tema perentorio es el tratamiento final. Y cuando Eduardo comentó el tema costo, ¿cuál es el más barato de todo? El relleno sanitario. Si hay gente que tiene otra alternativa para hoy, no para dentro de 20 años, nos gustaría que nos la hiciera saber, porque a través de la gestión que hace, en este caso, después de 20 años de trabajo, el Instituto de Fisiografía, en el tema de gestión integral de los residuos, por ahí el tema de relleno sanitario también, como cualquier sistema de tratamiento, la incineración, esto, aquello, ha recibido el embate de personas que han denigrado estos sistemas de tratamiento, pero no han aportado una solución a este problema real. Caso de la provincia de Santa Fe, más de 300 poblaciones, de las cuales hay si ustedes preguntan, ya que están en el programa, llaman a la Secretaría de Medio Ambiente y pregunten cuántos rellenos sanitarios están habilitados en la provincia de Santa Fe. Uh-huh. Te alcanzan los dedos de una mano. Y el resto de las poblaciones, tiene basurero a cielo abierto. Uh-huh. Incendio, fuego, voladura, todo esto. Bueno, creo que este es un problema acuciante, que la sociedad lo pide. Y vos fijate que en la mayoría de las campañas, sobre todo la última que ha tenido este tema, fíjate en las plataformas, habría que buscar la plataforma de todos los candidatos que se presentaron, el tema basura estaba presente. Y pasa el tiempo, nosotros hacemos un recorrido, nos llaman distintos municipios y comunas, y el tema sigue vigente. Uh-huh. Sigue en la basura, sigue volando. Bien, Eduardo, el relleno sanitario estaba planteando recién su colega, y bueno, es una alternativa. Sigue siendo la alternativa más viable desde el punto de vista económico. Digamos, ¿cuál es para...? Pero sí, hay que hacer una aclaración para determinadas poblaciones. Mm. Porque hay poblaciones más pequeñas que es inviable también por los costos. Si bien es lo más barato que se puede hacer, una comuna yo no le podía plantear un relleno sanitario porque no tiene forma de poder hacerlo. ¿Cuál es el modo de funcionamiento, digamos, en los rellenos sanitarios? Nosotros lo que venimos haciendo de hace 20 años es, le hemos hecho, tenemos un encono particular con el basural a cielo abierto, entonces a eso hay que darle solución. Uh-huh. A aquellas pequeñas comunas o municipios de, digamos, de hasta 30.000 habitantes, lo que se puede hacer es una alternativa que nosotros le dimos nombre de vertedero controlado. Si vos te fijas, los españoles denominan el relleno sanitario vertedero controlado. Como yo no tenía que buscar algo, opté por esa definición. Uh-huh. ¿Qué significa para nosotros un vertedero controlado? Seguir disponiendo en el mismo lugar, pero con un criterio ingenieril, es decir, dar un frente de trabajo, eliminar de raíz el tema de los incendios, que pueden ser espontáneos o no tan espontáneos, sí. Fijar un ingreso, uh-huh, limpiar los caminos adyacentes, es decir, eso lo hicimos. Yo te voy a poner un ejemplo, lo hicimos en Cañuela. Cañuela está en el segundo cordón del conurbano bonaerense. Uh-huh. Nosotros lo resolvimos en el año 92. ¿92? Cuando nosotros llegamos a esa población, no solamente no se podía ingresar al basural, no se podía transitar por el camino vecinal. Claro. Caminos. Sí, pero sobre todo el que tenía de ingreso había animales muertos. Era una cosa terrorífica. Uh-huh. Se le hizo un trabajo de adecuación del mismo y funcionó. Otro ejemplo diametralmente opuesto es la ciudad de Rafaela. La ciudad de Rafaela tenía un gravísimo problema con su basural. Nosotros lo resolvimos de la facultad. Elegimos el lugar, le hicimos el estudio de impacto ambiental, le hicimos el diseño básico del relleno sanitario. Y eso es un ejemplo a ponderar, porque ese municipio lo hizo con recursos propios al relleno. ¿Es costoso el vertedero este que proponen ustedes? No, el vertedero controlado, digamos, el costo mínimo. Uh-huh. Para una población de mediana cantidad de habitantes deberían contar con una topadora oruga. Uh-huh. Que no siempre la tiene. No, en algún caso hemos planteado, pero no hemos tenido hasta ahora éxito, es decir, para pequeñas poblaciones que se puede hacer manualmente. Pequeñas poblaciones de 1.000 habitantes, que eso se puede hacer inclusive manual, hay distintas alternativas. Yo estoy pensando en poblaciones de 30.000 o 40.000 habitantes, que normalmente disponen con la máquina cargadora frontal, entonces tienen un costo operativo de rotura de neumáticos terrible. Uh-huh. Entonces ahí, por ahí se hace la ecuación económica y conviene que hagan el esfuerzo de tener una topadora, porque, digamos, a la larga mejora lo que uno intenta hacer y se reducen los costos operativos. Siempre y cuando al individuo que está manejando la máquina lo entrenemos, porque si no es peor el remedio que la enfermedad. Uh-huh. Pero viva el caso de Rafaela. Rafaela es un ejemplo que se podría replicar en varios lugares. Y se hizo todo a través del Estado. Eso es la gran satisfacción que tenemos nosotros. Lo hizo una universidad pública y lo ejecutó un municipio. Claro. Y es un relleno de muy muy buena calidad, y después ellos le agregaron una planta de recuperación. Sí, una planta muy buena. Muy buena, pero posterior, es decir, hubo una decisión política de decir, bueno, lo primero que vamos a solucionar es el tema de la exposición final. Y después, le agregaremos lo demás. Bien. Bueno, interesante como para seguir pensando en esta alternativa que presentan desde la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, que ya han presentado algunos casos, como bueno, el de Rafaela, también el del Gran Buenos Aires. En Buenos Aires trabajamos muchísimo. El de Junín, el Relleno Sanitario de Junín es nuestro, el de Cañuela, el de prácticamente Lincoln, no hay ninguna gran ciudad. San Nicolás, fuimos los iniciadores del tema. En Pergamino, que es mi ciudad natal, por otra parte, fuimos los que tiramos la primera piedra, digamos, para que empezaran a cambiar la forma que trataban los residuos. Así que hemos trabajado en varios lugares. Bien, lo vamos a seguir consultando. Les agradecemos a los dos que hayan venido, que se hayan acercado a los estudios de Radio Universidad, al ingeniero Carlos Barbieri y al ingeniero Eduardo Benini. Muchas gracias por venir, ¿eh?